12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos. Aquí estoy en el registro de las 12 máximas y efectivamente vamos con el número 10 en este conteo de las 12 máximas del 9 de septiembre de 1989. Vamos a escuchar aquí la canción que cuenta la historia de Ricky, un pobre y rudo joven de 18 años que se emborracha y accidentalmente mata a alguien con su arma, lo que le valió una cadena perpetua en la cárcel. Es con Skid Row, aquí está 18 and Life, 18 y vida. Estéreo. Y en esta casilla del conteo de las 12 máximas, vamos con una canción escrita por Diane Warren, quien también ha escrito canciones para Aretha Franklin, Celine Dion, Barbara Streisand, Tina Turner y Whitney Houston. Heart of Stone fue el primer sencillo multimillonario de Cher, con ventas que superaron 3 millones de copias en los Estados Unidos. El título de este es Si pudiera devolver el tiempo, If I could turn back time. Aquí está Cher en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Muchos seguidores de la música conocen en Estados Unidos a Jeff Healey por el estilo de tocar la guitarra más exclusivo jamás inventado. Tocaba sentado con la guitarra en su regazo como un piano. Pero si sabe esto, probablemente también sepa que esto se debió a que era ciego, después de haber sido afectado por una forma rara de cáncer de ojo a la edad de 8 meses. Su salud era su maldición. También sucumbió a un cáncer de pulmón a la edad de 41 años. Vamos a escucharlo. Aquí está Jeff Healey Band, Ojos de Ángel, Angel Eyes. What you're doing with a clown like me is surely one last little. parte del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En este registro de las 12 máximas del 9 de septiembre de 1989, vamos a escuchar una canción que fue número uno en Canadá, Austria, Suiza y los Países Bajos. Alcanzó la segunda posición en Inglaterra, Alemania e Irlanda, y la tercera posición en tierras australianas. Fue número uno en nuestro conteo. Aquí está Milli Vanilli. Chica, te voy a extrañar. Girl, I'm gonna miss you. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 6. Puesto número 6 para este conteo de las 12 máximas es para el grupo Surface, un grupo activo desde 1983 hasta 1994. Vamos a escuchar uno de sus éxitos de su segundo álbum de estudio, Second Wave. El título es Muéstramelo con tu amor, Show Me With Your Love. My heart is filled with so much love, and I need someone I can call my own to fall in love. That's what everyone's dreaming of. I hold this feeling oh so strong. Life is too short to live alone without someone to call my own. I will care for you, you will care for me. Our love will live forever. Shower me with your love. Shower del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La siguiente canción la escribió Richard Marx como una carta de amor a su esposa, la actriz Cynthia Rhodes. Según él, escribió la canción para su esposa, que estaba en Sudáfrica filmando una película. No estábamos casados entonces, y quería verla porque no la había visto durante unos meses, pero mi solicitud de visa fue rechazada, y cuando regresé, escribí esta canción que era más una carta mía para ella. Fue la canción más rápida que escribí, en apenas 20 minutos. Número 5 de las 12 máximas, aquí está Richard Marx, aquí esperándote, Right Here Waiting. Máximas de Veracruz Estéreo. Mi cápsula del rock en español con el saludo y las buenas noches para todos nuestros oyentes. Es talento local, nada más y nada menos que Kraken. Le voy a presentar una canción incluida en Kraken 1. Ese trabajo se lanzó el 7 de diciembre de 1987 para la casa Codiscos. Y como dato curioso, hubo que recoger firmas porque la casa no creía en ellos y además no grababan rock en ningún momento. Grababan vallenatos, música tropical y de otros géneros, pero no, tuvieron que recoger los integrantes, firmas. Y después de eso, este Kraken tuvo 10 reediciones. El grupo de Elkin, Hugo, Ricky, Jorge y Chalo, Don Gonzalo. Aquí está Kraken con Aves Negras. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La siguiente balada fue el mayor éxito del grupo Warrant. Su líder, Johnny Lane, también fue su principal compositor y en esta canción canta sobre cómo es el cielo aquí en la tierra siempre que esté con la chica que ama. Escuchemos del álbum Dirty Rotten, Filthy Stinking Rich, Cielo, Heaven. Este es el grupo Warrant. Got a picture of your house when you're standing by the door. It's black and white and faded, and it's looking pretty warm. I see the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the long as I'm the hero of this little girl. Heaven is in two miles away, closer to it every day. No matter what your friends might say, how I Estéreo. Puesto número 3. Con la siguiente canción, Gloria Estefan fue nominada al premio Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, pero lastimosamente perdió contra Nick of Time de Bonnie Raitt. Para los seguidores de la serie Glee, este tema fue interpretado en el episodio The Spanish Teacher que se emitió el 7 de febrero de 2012. Escuchamos a Gloria Estefan de su álbum Caps Both Ways, Don't Wanna Lose You, No Quiero Perderte. Sometimes it's hard moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. Veracruz Estéreo. En esta casilla del conteo de las 12 máximas del 9 de septiembre de 1989, vamos a escuchar a Paula Abdul, que hace aquí un pseudo rap que tiene un estilo distintivo. Aparece en el álbum Forever Your Girl. Esta es Paula Abdul, Corazón Frío, Cold Hearted. Play the number one without a doubt. When the hands, he is always, always screaming, screaming like a little fuck I've never ever realized. We've been working, working on the love, and he's been only playing on the cover all the while. Take another look into his eyes, and you will only see a reptile. You could find some other better girl. He could only make you cry. You deserve somebody better, girl. He's good, cold as ice. Y escritor de New Kids on the Block, Morris Starr, escribió el tema que es número uno en nuestro conteo, teniendo en cuenta el momento difícil que tenía la banda de chicos para despegar las cosas. Según él, necesitábamos una canción que simbolizara lo que habíamos pasado, así que se me ocurrió este título, Mantente Firme, Hanging Tough. Estos son los New Kids on the Block, número uno de las 12 máximas. cause we're gonna do our thing. Firme, somos rudos. Era el número uno del conteo de las 12 máximas del 9 de septiembre de 1989. Bueno, y con esta canción llegamos al final de esta edición de las 12 máximas. Les acompañamos Mauricio Alberto Pérez, como de costumbre con lo mejor del rock en español, y quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Los esperamos mañana en el conteo de las 12 máximas. A todos les deseamos, como de costumbre, una feliz noche y dulces sueños.